saber. Hay propuestas de sobra para hacerlo. La cuestión es que haya voluntad política de entender y asumir el problema cuál es. Estamos dejando que este planeta se vaya a la mierda. Nuestros representantes no están actuando. Nuestros representantes nos están fallando. Este es un acto de desobediencia civil. Porque necesitamos transmitir la gravedad de la situación. Bueno, pues amigos, esta noche tenemos un invitado muy especial. Él es doctor en física y en matemática, miembro de la plataforma Rebelión Científica y se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Querido Mauricio Misquero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Sobre todo agradeciendo el esfuerzo y tu tiempo, ¿no?, el que nos dedicas para este programa. Mauricio, nos dejasteis muy pensativo. Deja que te ponga un poco en antecedente. Todos sabemos que lo estamos viendo en las noticias, cómo se celebra la cumbre anual del clima de Naciones Unidas. Vemos cómo no asisten, como es habitual, países como China, Rusia o India, uno de los grandes, ¿no?, en términos de contaminación global. Los informes de expertos del cambio climático con el acrónimo IPCC son demoledores. La gráfica así lo demuestra. Y además, si me lo permite, todos estamos viendo en carnes propias cómo el tiempo, nuestro tiempo en cualquier lugar del mundo, vemos que está cambiando de forma vertiginosa. Ahora, el pie de introductorio, el que te pongo. Tú eres un hombre de ciencia, de la cabeza a los pies. Si un astrofísico, a los que tú y yo no tenemos tanto amigos en el Instituto de Astrofísica, nos dijese que un asteroide potencialmente peligroso se dirige a la Tierra, estoy absolutamente convencido de que todos tomaríamos en serio esa advertencia. Pero si les dices que hay una emergencia climática de carácter urgente, parece que no pasa nada. ¿Cómo de grave es el grito que lleváis desde Rebelión Científica? Bueno, ya recordamos la película, ¿no? Don't Look Up, ¿no? A lo que estabas haciendo un poco de referencia, me imagino. Pues el estado actual de la situación es que el asteroide no está por venir, sino que ya está aquí. Ya. Entonces la cuestión es sí, o sea, nos enfrentamos a un problema tan grave como es la amenaza de que la vida en la Tierra pueda ser posible tal como la conocemos, ¿no? O sea, digamos que eso es mirando un poco en perspectiva. Pero vamos, los datos científicos son inequívocos y hay como unos pocos datos que hacen que ya son escalofriantes, ¿no? En particular, por ejemplo, el hecho de que vayamos a sobrepasar el 1.5 grados de calentamiento global que se propusieron los países como meta, ¿no? Como meta de seguridad de no sobrepasar, va a ser sobrepasado en esta misma década, tal como asimismo reconoce las Naciones Unidas en un informe de la semana pasada. Y además hemos visto ya eso reflejado incluso en la revista de The Economist, ¿no? O sea, digamos que ya no es una cuestión que la podamos tratar como, bueno, son hipótesis, son teorías, que bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que ya está aquí. O sea, y nuestra reacción en todos los sentidos está siendo completamente insuficiente. O sea, sobrepasar el 1.5 grados de calentamiento global significa en pocas palabras que nadie está a salvo. Ahí es donde quería yo llegar, ¿no? Muchas veces cuando este diálogo tiene diferentes ambientes, déjame ponerte una situación. Cuando se habla de un punto de vista un poco más académico, y otra es esa conversación, como el españolito de a pie, que podamos estar tomando un café o una cerveza, y estamos hablando del cambio climático. Vamos a ayudar precisamente esta noche a las personas que nos acompañan, ¿no? ¿Qué significa superar el 1,5 grado en el planeta? Que parece que no es mucho, ¿Pero qué significa eso a nivel planetario y de qué manera va a afectar a nuestras vidas? Claro, o sea, la cuestión es que, digamos que hemos desencadenado fuerzas naturales que van más allá del control humano, básicamente, o sea, y que nuestra civilización industrial, ¿no?, nuestras industrias, han dejado el estado del planeta en un estado ya irreversible de desestabilización planetaria, ¿no? O sea, y lo vemos tanto el clima, digamos, que es como la amenaza más grande, ¿no? Porque llegar a que es, o sea, nos vamos en dirección a superar incluso los 3 grados de calentamiento global, que básicamente es un panorama en el que pocos mamíferos podrán sobrevivir, ¿no? A esa en una situación así. Mauricio, estaríamos hablando en definitiva de llegado a los 3 grados, estaríamos hablando del principio de una nueva extinción sobre el planeta Tierra. Estamos en el inicio de la sexta gran extinción masiva. O sea, no es que vaya a ocurrir o que pueda ocurrir si superamos tal, sino que estamos empezando. Y esto, bueno, eso la no somos de los primeros en decir esto. Cuando Greta Thunberg salía en sus primeros discursos, hablaba ya de esto, y bueno, mucho antes de la comunidad científica, ¿no? Pero digamos que el discurso público ya ha empezado a extenderse, ¿no? O sea, ya sabemos que estamos dentro de ese proceso de la sexta extinción masiva, que es equivalente, digamos, o como análogo al de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Entonces, claro, entonces este sistema en el que la extracción de recursos y el deterioro del medio ambiente ha llegado a tal punto en el que hay cuestiones irreversibles, por ejemplo, que el clima, que ya se ha estabilizado de tal manera que no va a volver a su estado anterior. O sea, cuando hablamos de 4 estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, eso podríamos decir con casi total seguridad que eso es una cosa del pasado. Wow. Me provoca vértigo y más cuando lo decís. Tengo que recordar que esto no es un algo que lo digan 4 que creen no sé qué. No, estamos hablando de que sois la comunidad científica la que estáis diciendo esto. Es decir, que es los hombres y mujeres que os dedicáis a la ciencia, los que medís, los que monitorizáis el planeta, son los primeros que habéis lanzado literalmente a la calle bajo un grito de advertencia. Me hacía gracia cuando el otro día en vuestra exposición decíais que bueno, que habéis vivido el año menos caluroso de lo que os queda por vivir. O sea, era una especie de metáfora de decir, cuidado con lo que viene por delante, ¿no? Sí, que esto es solo el inicio. Esa es la cuestión más grande, ¿no? Que ahora que he hablado de las estaciones, pues ya todo el mundo se está dando cuenta de que el estamos en pleno otoño, ¿no? Lo que llamamos otoño, y todavía hay gente con manga corta por la calle, ¿no? O sea, esto es una, estamos ya en noviembre y todavía la gente va con manga corta por la calle, ¿no? O sea, eso ya nos da una idea del cambio tan grande que se está produciendo. Y lo que te estoy diciendo y lo que viene diciendo la comunidad científica es que ya hemos llegado a un punto en el que ya son hay cambios ya irreversibles. Y nos aproximamos a cambios absolutamente catastróficos, ¿no? Entonces, la cuestión está en que cada décima de grado cuenta, ¿no? O sea, tenemos que parar la máquina cuanto antes. Esa es la cuestión más urgente, ¿no? Entonces, por eso hay una preocupación, pero vamos, que los científicos llevan décadas lanzando comunicados y firmando cartas. Hay varias, no sé si los oyentes lo saben, pero hay varias desde el año 2003 o no sé, pero de alerta de la comunidad científica a la humanidad, nos estamos aproximando a una catástrofe climática y ecológica, y esto, o sea, estas alertas vienen de mucho antes. La cuestión es que ahora nos hemos dado cuenta que ya no vale con peticiones, que ya no vale con firmar una carta de auxilio, con firmar una carta de pidiendo responsabilidad a la clase política para que reaccione, porque llevan, bueno, esta es la cumbre, estamos ahora mismo en la cumbre del clima, la COP27, ¿no? La 27, la 27ª cumbre del clima. En ninguna cumbre del clima ha habido un cambio sustancial en cómo, en nuestro incremento de emisiones. Porque además, para los oyentes que ya nos empiezan a sonar estas cosas, el crecimiento de los gases de efecto invernadero es exponencial. Ya lo sabemos no, estas cosas ya nos van sonando ya al público en general por cuestiones como el COVID, ¿no? Cuando la curva de contagios era exponencial, era cuando se te iba de las manos, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso en el que se nos están yendo muchos procesos de las manos. Entonces, necesitamos parar la máquina de alguna manera. La cuestión es que la máquina está controlada por una inercia sistémica al crecimiento económico, a que el beneficio económico está por encima de todo, ¿no? Incluso por encima de la vida de la gente. Estado del bienestar. Mira, Mauricio, en el 2018 nacen en Reino Unido, como bien sabes, la plataforma Extinction Rebellion y otra que también es bien conocida a nivel mundial como Fridays for Future, ¿no? La rebelión científica la abanderáis vosotros directamente en España, siendo el grito por unánime. Vosotros venís a decir, somos la alarma de incendios que la gente tiene que escuchar. Yo me pregunto, porque me da la sensación que hablando contigo con un científico de tu talla, que hay una cierta candidez en la calle, es decir, hay una sensación, bueno, esto se va a solucionar con que los coches ahora sean eléctricos y con que no sé qué baterías y... ¿Que nos están tomando el pelo o qué parte de la película me estoy perdiendo yo? No sé hasta qué punto nos están tomando el pelo, pero lo que sí que es verdad es que no sé hasta qué punto es intencional, ¿me entiendes? O sea, lo que está claro es que todo son mentiras, ¿no? O sea, no es posible hacer una transición energética como la que nos proponen, que todo se soluciona poniendo un montón de molinos eólicos y un montón de paneles solares, porque eso no sustituye a la cantidad de energía tan tremenda que vienen de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces la cuestión es que en esa narrativa que nos traen, las únicas beneficiarias, ¿no?, de toda esta narrativa, pues son las mismas multinacionales de siempre, ¿no? O sea, no quieren cambiar el sistema hacia un modelo sostenible. Lo que quieren es mantener los beneficios, no quieren salvar el planeta, quieren salvar sus industrias, quieren salvar sus beneficios económicos. Entonces, eso es lo principal que tenemos que entender, que no es una cuestión. Yo no sé si hay maldad en la gente, un malvado villano que realmente quiera destruir el mundo, ¿no? Destruir a la humanidad y al resto de seres de la Tierra, pero lo que sí que es verdad es que la ambición, ¿no?, por este absoluto ambición por el crecimiento, por el desarrollo absoluto, eso está en el corazón del problema, ¿no? Imagínate que esa capa de dióxido de carbono que se forma con la acumulación de nuestras emisiones, que son anualmente nada más y nada menos que 33 mil millones de toneladas, atrapa el calor como si fuera una manta o una frazada y no deja salir al espacio la energía que emana la Tierra cuando se calienta con la radiación procedente del Sol. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Y según la voz casi unánime de los científicos, es el principal responsable de que el mundo haya pasado de un aumento de temperatura promedio de 0.06 grados Celsius en 1970 a 1.16 en la actualidad. No, no, no No lo logro entender, porque en definitiva estos mismos hombres, por millonarios que sean, también viven en el planeta Tierra y van a perecer junto con el resto de los demás. Mira, John Kerry... Sí, sí, perdona, dime, Mauricio. Sí, no, precisamente por eso te decía que o sea, no sé hasta qué punto es intencional, ¿no? Esta maldad que parece que hay detrás de todo esto, porque es que la información está allí y la conocen, o sea, los gobiernos la conocen, los grandes empresarios la conocen. O sea, saben el desastre que estamos ocasionando. La cuestión es que hay una irresponsabilidad extendida en no querer hacer frente al cambio, ¿no? Porque el cambio implica cambios muy profundos en la sociedad, e implica también cambios muy profundos, no solamente socioeconómicos estructurales, sino también en personales, ¿no? ¿A qué le damos prioridad? Si le damos prioridad a una forma de vida individualista, de yo conseguir simplemente mis privilegios, tener cada vez más privilegios, o ir un poco más allá y preocuparnos por el bien común, incluso si va a costa de perder algunos privilegios, ¿no? Pero bueno, el primer paso en cualquier caso para enfrentar a esta gran crisis no solamente es hacer eso, una revisión del sistema como tal, sino señalar un poco a quienes son más responsables, ¿no? Porque responsables, digamos que somos todos y todas y cada una de las personas, porque mantenemos este sistema basado en el consumo, ¿no? Pero las grandes fortunas, ¿no? Tienen un impacto muchísimo más grande de lo que pudiese tener cualquier persona, ¿no? Entonces ese es el pilar del sistema al que tenemos que combatir, ¿no? La desigualdad, o sea, la desigualdad es una forma parte de este sistema capitalista extractivista y entendemos que es una de las cosas que hay que abordar en primer lugar. Y claro, eso va mucho más allá de la ciencia, ¿no? Eso ya es una cuestión política, y precisamente por eso las personas que integramos el colectivo de Rebelión Científica y Scientist Rebellion de manera internacional, pues hemos dado ese paso, ¿no? Ese paso de compromiso político, de compromiso social, hacia la acción, y no solamente desde la denuncia desde nuestra posición científica, ¿no? Utilizamos nuestro privilegio, nuestras posiciones de referencia en la sociedad para hacer una denuncia que va mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, por eso pasamos a la desobediencia civil, nos exponemos a multas, nos exponemos incluso a penas de prisión por intentar evidenciar este drama en el que estamos normalizando y por visibilizar quiénes son los más responsables de esto, ¿no? Incluso llevasteis vuestra protesta, lo pudimos ver en todos los noticiarios, simulabais con pintura en la escalera de la entrada del propio Congreso de los Diputados, elevando la voz diciendo que se tenía que escucharos. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar, Mauricio, en ese sentido? Bueno, parafraseando a una activista climática de Uganda llamada Vanessa Nakate, le responderíamos con una pregunta: ¿hasta dónde va a llegar la destrucción del medio ambiente, ¿no? del planeta? Entonces eso es una cosa que hay que mirar en proporción, ¿no? Yeah. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pues cada quien hacia donde le dicte su corazón, ¿no? Porque al final es una cuestión de sentirse preparada o no a llevar a cabo acciones cada vez más potentes, ¿no? ¿Qué tiene que contar la prensa que no se haya contado ya? ¿Cómo tiene que hablar la ciencia para explicar que el presente está aquí, que no son cálculos, que no son modelos, que es la realidad? Los políticos tienen que tomar sus medidas, los ciudadanos también. Tenemos que unirnos en esto. ¿no? Pero en general el movimiento climático, que no solamente que Rebelión Científica es uno de los grupos que forman parte del movimiento climático, que es amplio, diverso, Futuro Vegetal, por ejemplo, Extinction Rebellion, son otros grupos que están que presentes en España y que van en esa misma línea, ¿no? Claro, no hay, no tenemos un límite, porque sabemos que nuestra vida depende de ello, ¿no? Entonces, la cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno, los gobiernos y las élites en esta escalada de desastres, y hasta dónde están dispuestos a defender el status quo actual, ¿no? Porque nosotros, nosotras sabemos que nos va la vida en ello. Entonces, como nos va la vida en ello y sabemos que la resistencia civil no violenta es posiblemente la herramienta más eficaz de transformación social de una manera democrática, ¿no? Cuando hay una injusticia tan evidente y tan profunda y tan oculta, vamos incrementando la intensidad de nuestras acciones, ¿no? O sea, ahora mismo lo que hemos hecho hace la semana pasada ha sido una campaña en Alemania en la que varios científicos y científicas llegamos a entrar en prisión durante una semana. ¿Cuál fue la acción que hiciste en Alemania? ¿Qué fue lo que hicisteis? Sí, pues mira, si la acción del Congreso fue una acción puntual, muy llamativa y muy representativa, ¿no? Lo que fuimos a hacer a Alemania, digamos que concentramos nuestras fuerzas ahí en Alemania y llevamos a cabo una campaña de lo que se llama pues ya resistencia civil, que es desobediencia civil extendida en el tiempo, ¿no? O sea, no paramos. Sí. Hacemos una acción y al día siguiente hacemos otra, y al día siguiente hacemos otra, y al día siguiente hacemos otra, ¿no? Entonces, vale. Eso tiene una extensión continuada en el tiempo y sostenemos la intensidad y la incrementamos, ¿no? Escalamos la intensidad de las acciones. Entonces empezamos con una acción en BlackRock, que es uno de los fondos financieros más criminales de este sistema, ¿no? Porque no les basta con la empresa de todas las empresas, sin duda alguna, exacto. No les basta con invertir trillones de dólares, ¿no? En la industria de combustibles fósiles, sino que además especulan con la deuda externa de los países del sur global, es decir, de África, de Latinoamérica, los más afectados además por la crisis climática, ¿no? Entonces hicimos una acción allí. Por esa acción pues simplemente nos identificaron. No llegamos a entrar en las oficinas, hicimos una especie de performance fuera de las oficinas. Al día siguiente cortamos el tráfico en una calle central de Múnich y nos pegamos con superglue al suelo. Eso lo hicimos pues unas 20 personas. Sí. Mientras dábamos discursos así a la gente que pasaba, y sorprendentemente, la verdad, a mí me impresionó que la gente se parara, escuchara, y veía gente incluso emocionarse, veía gente aplaudiendo. Entonces hay un cierto apoyo, sentimos un cierto apoyo social, ¿no? Y eso nos anima en la lucha. Entonces, por esa acción fuimos, pasamos una noche en el calabozo, pero continuamos. Al día siguiente hicimos otra acción, que ya esta fue como la acción más potente de la campaña, y fue que entramos en el museo de BMW en Múnich, que es, digamos, que es el edificio más visitado de Baviera, es el centro neurálgico de la industria alemana, ¿no? Y precisamente la industria automovilística es el buque insignia, ¿no? de la industria alemana. Entonces fuimos allí y nos pegamos con superglue al coche más lujoso, más del que hacían ostentación máxima, ¿no? Y rociamos melaza, o sea, miel de caña, ¿no? Que sobre los coches, que tiene un aspecto así como de aceite de coche, como de petróleo, como o un poco así, y pegamos artículos científicos encima de los coches denunciando que la industria automovilística está vendiendo un modelo de futuro, un modelo futurista de tecnología y de coches eléctricos y de transición, que es completamente mentira. Y además, o sea, porque eso pues simplemente no es posible sustituir todos los coches que hoy tenemos de gasolina, sustituirlos por coches eléctricos, porque no hay suficientes recursos, no hay suficientes materiales como para hacerlo. Pero es que además, no les basta con eso, sino que dan entre esos coches, incluso meten otros coches que son de combustibles fósiles. Este en particular, el coche más caro, ¿no? El coche, pues claro, para que un coche corra tantísimo, pues hace falta que vaya con combustibles fósiles, ¿no? No hay una energía tan potente. Entonces, Mauricio, quiero preguntarte. Sí, quiero preguntarte una cosa, no me resisto, ¿no? Te termino de escuchar. Sí. Como personas, ¿no? ¿Qué sentís? ¿Tenéis miedo? ¿Se os acelera el corazón cuando sabéis decir, oye, la vamos a liar parda, veremos a ver cómo van a responder? ¿Cómo os tratan? Y cuando estéis en el calabozo, ¿cómo son vuestras miradas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos pagando el precio que tenemos que pagar. ¿Cómo, sí. En ese sentido, en corte personal, ¿cómo lo vivís, no? Bueno, por supuesto. O sea, esto es un proceso de asimilación de la gravedad de la situación, un proceso de asimilación de que tenemos un rol social, de que si conocemos la gravedad de la situación, tenemos que mostrar una reacción coherente con la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, el sacrificio personal entendemos que es muy transformador en la única posibilidad que tenemos de mostrar realmente a la gente que esto es importante, realmente mostrarle a la gente que es útil, ¿no? Porque cuando tú te enfrentas a las fuerzas del orden, ¿no? Al Estado, al status quo, pues sabes que vas a recibir represión. Y entonces esa represión la tienes que asumir desde el principio, ¿no? O sea, para esta campaña, la gente que íbamos sabíamos que estábamos dispuestas a ir a prisión durante una semana. Entonces, como que es un proceso, ¿no? O sea, yo cuando empecé en esto, pues simplemente yo daba charlas y apoyaba a otras compañeras y veía que su lucha era muy importante, ¿no? Pero luego yo me fui metiendo hasta el punto de que yo mismo soy el que me pongo siempre en roles de alto riesgo, ¿no? Pero y hay que echarle mucha gana, sin duda alguna. Y además es que es un proceso también de retroalimentación. Porque como tú estás tan convencido de que lo que tú estás haciendo está bien, de que lo que tú estás haciendo está siendo positivo para la sociedad, porque estás intentando transformar una sociedad hacia una sociedad en la que no prevalezca el egoísmo, ¿no? Sino la entrega hacia valores comunes. Pues estás tan convencido de ello que aceptas la represión e incluso te empodera para salir y continuar, ¿sabes? O sea, yo después de que me hayan tenido una semana en prisión, pues yo salí con muchas ganas de seguir dando charlas, de seguir animando a la gente a que participe en esto, porque te sientes parte de la historia, te sientes un agente de cambio, te sientes un agente del lado de la historia en el que quiero estar, ¿no? Y eso yo creo que lo compartimos con otros compañeros y compañeras, ¿no? Y cuando estamos pues ahí en la calle, pues obviamente tenemos miedo, ¿no? Es también una lucha personal contigo mismo, ¿no? Sin duda alguna. De sentir que estás poniendo tu físico en riesgo, que estás poniendo tu salud y tu e incluso tu puesto de trabajo, el modo social en el que te ve la gente, porque hay gente que simplemente pensará que eres un vándalo y ya está. Pero sin embargo, y lo quiero recordar, ¿no? Cuidado nada de vándalo, hombres y mujeres de ciencia. Mauricio Mezquero, que es quien nos acompaña esta noche, y de verdad, Mauricio, no sabes cuánto te agradezco en lo personal la forma abierta en la comunicación con la que estás haciendo gala esta noche en La Otra Mirada, contándonos así, sin cortafuego, cómo vivía en carnes propias todo este tipo de acciones. Un hombre entregado a la ciencia, como decimos, doctor en física y en matemática. Mauricio, el mismo John Kerry dice: los científicos afirman que el 50% de las reducciones que tenemos que hacer para llegar al llamado net cero van a venir de tecnologías que, ojo, aún no tenemos. O sea, la propia comunidad advierte que la propia solución viene todavía de una tecnología que prácticamente es del futuro, que como no llegue, en pocas palabras, nos vemos abocados a una extinción. ¿Cuáles serían esas tecnologías futuristas y prácticamente de ciencia ficción que tienen que venir para que el problema se pudiera corregir, y cuánto tiempo tenemos para ello? Pues mira, ya la cuestión es que ya no es una cuestión de tecnología, porque todas las tecnologías que necesitamos para resolver la crisis climática ya están presentes en nuestra sociedad, ¿no? No es una cuestión de avances, de inventar la máquina perfecta que consiga eliminar todo el carbono de la atmósfera, el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Sino que es un cambio estructural de la cambio social, político y de la gente, incluso de nuestros propios valores, ¿no? O sea, darle más valor a altas tecnologías futuristas en vez de darle valor al patrimonio natural, ¿no? Que es al final el único que es capaz de enfrentarse a desastres y resistir, ¿no? E incluso reforestar amplias zonas de la tierra que han sido devastadas, ¿no? Eso es o sea un árbol es la máquina más potente de lucha contra el cambio climático, ¿no? O sea, permitirle al propio medio natural que se regenere, ayudarle a que se regenere. Podemos utilizar obviamente tecnologías humanas para ayudarle en ese camino, ¿no? Pero todo aquello que intentemos hacer como a lo bestia, ¿no? Ya he encontrado la solución. Todo eso forma parte del mismo problema, del mismo error en el que estamos constantemente cayendo, ¿no? Creyendo que controlamos la naturaleza cuando ya en realidad esto se nos ha ido de las manos. Entonces, ya se ha ido de las manos. Claro. Me hace gracia cuando se apunta, por ejemplo, hablando de este terreno, algo que va a suceder prácticamente de forma inequívoca, que es el aumento del nivel del océano. O sea, es decir, en Mapa Mundi se va a redibujar de nuevo, y muchas de las ciudades que conocemos en términos costeros simplemente van a desaparecer de la faz de la Tierra. Sí, o sea, los cambios por los que vamos a pasar, ¿no? Y es que además lo vamos a pasar nosotras mismas, ¿no? Las personas que estamos viviendo hoy en día. Obviamente las próximas generaciones ya aparecerán en un mundo totalmente diferente al que vivimos ahora. Pero nosotras vamos a vivir ese proceso, ¿no? Ese cambio. Y vamos a ver lo que tú mismo dices, ¿no? O sea, cómo ciudades enteras devastadas, incluso países enteros devastados. Y entonces tenemos, en primer lugar, que aceptar ese fracaso, ¿no? Que aceptar el hecho de que los cambios que hemos provocado son irreversibles, y que lo único que podemos hacer es, por un lado, adaptarnos, y por otro lado, adaptarnos, digamos, a desastres por venir, ¿no? Igual que en el Caribe, pues están bastante, como están acostumbrados a que aparezcan huracanes de cuando en cuando, pues tienen protocolos preparados para esos desastres, ¿no? Pues tendríamos que hacer algo así con los posibles desastres. Pero es que además, no solamente tenemos que adaptarnos, sino que tenemos que ayudar al medio natural a que se regenere, a que el suelo se regenere, a que las grandes masas de bosques vuelvan a resurgir y sean que a ellas las que digamos equilibren, vuelvan a un nuevo equilibrio en la atmósfera, ¿no? En la biosfera, porque el equilibrio anterior ya se ha perdido. Esa es la cuestión. Entonces, ese nuevo equilibrio al que deberíamos de encaminarnos pasa por humildad, ¿no? Por una humildad del ser humano de decir nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos pasado muchísimo en este progreso y idea de que el desarrollo humano y de que el hombre es capaz de controlar la naturaleza, conoce sus leyes y la domina, digamos que lo que hemos logrado ha sido simplemente un desarrollo material basado en una fuente de energía tremenda de los combustibles fósiles. Sin los combustibles fósiles no lo habríamos conseguido, pero en el camino de quemarlo hemos provocado esa desestabilización planetaria que te estoy comentando. Entonces yo creo y yo entiendo que las soluciones, ¿no? O sea, esto tenemos que pasar por un proceso social político muy grande, unos problemas, un conflicto abierto, ¿no? Porque el conflicto abierto es este sistema capitalista, extractivista, patriarcal, neocolonial, que está en pleno conflicto con la vida, ¿no? Entonces, en ese conflicto, según cómo lo manejemos socialmente, pues podremos aproximarnos, ¿no? O poner las primeras semillas para que la Tierra pueda alcanzar, para que la biosfera pueda alcanzar ese nuevo equilibrio en el que esperemos que la especie humana forme parte de ese nuevo equilibrio, ¿no? Y no nos veamos arrasados en este camino, igual que lo está pasando a muchísimas especies, como te comentaba al principio. Bien. Mauricio, un par de apuntes antes de agradecer tu tiempo. Ayúdame a dibujar, ¿no? Dentro de este absoluto caos del que estamos analizando esta noche. Me recuerda un poco la fábula, ¿no? De la rana en el caldero hirviendo. Es decir, si la suelta cuando está hirviendo dará un bote y se escapará, pero si la vas calentando gradualmente al final terminará hervida. Me da la sensación que esta noche somos todos ranas en ese caldero, donde de alguna forma no nos estamos dando cuenta de que el ocaso está llamando a nuestras puerta. Es más, estoy escuchándote y se me viene a la cabeza el nuevo panorama con el que se ha presentado este invierno tibio en el que estamos, donde esa Europa abocada al cierre del gas ruso ha provocado una alarma prácticamente en todos los puntos cardinales del mapa. Y sin embargo, frente a lo que viene y a lo que la madre naturaleza nos está diciendo, que ya es prácticamente irreversible, hay una tibieza que es simplemente demoledora y que a mí esta noche me provoca, si no terror, un vértigo increíble. Mauricio, ¿cómo dibujarías tú la España en la que vivimos en los próximos 100 años? ¿Cuáles serían un poco los cambios, ¿no? Que tú más consistencialmente le podrías dibujar a la gente para que entendamos de qué nos estamos haciendo frente? Para empezar, todo depende de lo que hagamos, ¿no? Si conseguimos frenar este absoluto esta máquina, ¿no? que está acabando con la vida, o sea, depende de cuándo frenemos, ¿no? Si no frenamos nunca, pues el desastre es completo y absoluto, ¿no? Si frenamos, digamos, a tiempo en los próximos años, no tenemos mucho tiempo, esa es la cuestión. Pero es verdad que podemos que los cambios sociales podrían ser muy rápidos, ¿no? O sea, hay ejemplos que podría, bueno, en Chile, por unas movilizaciones masivas, se consiguió cambiar la constitución en 2 años. O sea que, o al menos están en esa propuesta de cambiar una constitución, ¿no? Digamos que en poco tiempo podríamos llevar a cabo un proceso social bastante grande de cómo adaptarnos. Entonces, lo que sí que está claro es que ahora mismo el 75% de la península está en proceso de desertificación. O sea que, aparte de la subida del nivel del mar, como has comentado, que las ciudades costeras, ¿no? Barcelona, cualquier ciudad que esté al borde del nivel del mar, simplemente, digamos que puede que sea inviable vivir en esas ciudades, ¿no? Porque ya sube el nivel del mar y las arrasa. Pero es que el proceso de certificación es más extendido, ¿no? Que afecta a más población y vamos, los peores escenarios nos dicen que esto para 2000, creo que era 2070 o bueno, vamos a poner para finales de siglo, que las únicas partes, digamos, donde podría haber pues agua, ¿no? Disponible, pues sería pues en Galicia y en la cornisa cantábrica, ¿no? O sea, madre mía, nos enfrentamos a ese panorama, ¿no? O sea, ese proceso lo vamos a vivir como personas. Entonces, pero lo peor de todo, Mauricio, es que estamos hablando de un tiempo geológico que son breves instantes, o sea, a la vuelta de la esquina, este escenario, y no me quiero imaginar las temperaturas sin agua y en un complejo escenario desértico. Claro, o sea, la vida humana prácticamente se hace inviable. Exacto, o sea, a ver, y estamos hablando de España y de la península ibérica. Las zonas de África, pues el Cuerno de África, el Sahel, todas esas zonas ya están en un proceso muy avanzado de desertificación y de aniquilación de la vida en esas zonas, ¿no? O sea que esto ya vemos que no es una cuestión como de futuro, porque en el futuro nos va a afectar aquí a la península ibérica, sino que es del presente, porque ya está afectando en otras zonas al mismo nivel al que puede afectarnos aquí en España, ¿no? Cuando muchas veces se habla sobre las migraciones climáticas, se parece que siempre se habla de que es otra gente la que migra, pero en realidad se pueden dar situaciones. O sea, yo siento que en los peores escenarios la propia gente de aquí de la península, incluso de Europa, nos veremos obligados a emigrar hacia el norte para encontrar agua, para encontrar zonas donde cultivar, ¿no? Porque es que ese es el tipo de amenazas a las que nos enfrentamos en un tiempo, ya te digo, en un tiempo de vida nuestro, ¿no? O sea, un niño que viva hoy en día va a vivir este proceso de manera amplia, ¿no? Igual yo que tengo 33 años, pues veré una parte. Gente más mayor, pues verá una pequeña parte del proceso completo, ¿no? Bueno, no es que se acabe, porque ya te digo que es como que depende de lo que hagamos, ¿no? El proceso de desestabilización puede ser muy fuerte y muy grande, o puede, digamos, podremos encontrar un nuevo equilibrio, pero también el nuevo equilibrio tardará muchos años en encontrarse, ¿no? Sí, digo que menudo escenario el que nos ha dibujado esta noche. Parece sacado absolutamente de una novela de Stephen King, y sin embargo, tengo que recordar que nos lo está diciendo un hombre de ciencia. Un hombre de ciencia donde estáis cotejando estos datos, donde estos no son modelos de predicción, ojo, son datos que estamos viendo ya que forman parte ya de nuestro día a día, y que, vuelvo a decir, ¿no? Veo lo beligerante con el que las propias instituciones, los gobiernos, no tomen acciones realmente para poder frenar este asunto. Para concluir, querido Mauricio, alguien que nos esté escuchando esta noche y que quiera apoyaros, ¿cómo encontrar más información sobre Rebelión Científica? ¿Cómo poderos apoyar? ¿Cómo poder obtener más información para que todos podamos sumar de alguna manera voz y un granito de arena en este complejo y terrorífico escenario, ¿no? Sí, o sea, digamos que aquí hay una voz que todavía no se ha escuchado, ¿no? Y es la voz de la gente. Porque aquí lo único que ha prevalecido es son los intereses de las élites, ¿no? Y todo el sistema está montado para que eso sea así y sea inamovible, ¿no? Pero aquí hay una voz que todavía no se ha escuchado, que es la voz de la gente, y cuando la gente se une y levanta la voz, ¿no? Como hemos dicho, pues en Chile, por ejemplo, son posibles los cambios a gran escala, ¿no? O sea, en 2 años con grandes movilizaciones consiguieron una nueva constitución. O sea, me estoy refiriendo a que nos deberíamos de ir preparando para sacar esa fuerza social, ¿no? Yo invito a todos los oyentes, a todas las oyentes, a formar parte de ese proceso de cambio, ¿no? Porque ahora mismo, pues ya no hay medias tintas, ¿no? Ya no hay que lo hagan otros, porque ya sabemos que no lo han hecho y no lo van a, o sea, nadie va a venir a salvarnos, por decirlo mal y pronto. Entonces, ahora mismo hay una el conflicto este entre el sistema y la vida se va a abrir. Y entonces la cuestión es en qué lado queremos estar, ¿no? ¿Queremos estar en la resistencia que se resiste a cambiar, o queremos estar en el lado de la resistencia que se resiste que resiste hacia el cambio, ¿no? Por el cambio, una resistencia por el cambio, una resistencia del cambio. Entonces, en esa resistencia por el cambio, pues hay muchos colectivos, hay muchas. La salida, obviamente, a esto no es individual, es una salida colectiva. Claro. Es una salida de formar parte de plataformas de apoyo. Mauricio, quiero yo entender que si se hace oído sordo todo lo que está ocurriendo, más tarde o más temprano, por propia inercia, como vosotros, la comunidad científica venía a decir, habrá guerras por un vaso de agua, simplemente, o por donde nazca un poco de trigo, la gente pues ya va a tirarse de cabeza, nunca mejor dicho, ¿no? Y antes de llegar a ese momento nos tendremos que dar cuenta de que algo tendríamos que haber hecho, de poner los resortes y sobre todo de ir cambiando ya, absolutamente ya, no hay tiempo para cambiar esos resortes en nuestro modelo de vida y de consumo, para hacer sostenible este planeta, porque también vosotros venís a denunciar lo que llamáis el límite planetario a nivel poblacional, es decir, sobrecargado en absoluto. O sea, es decir, creo, bajo mi punto de vista, no quiero ser excesivamente pesimista esta noche, no quiero, me gustaría terminar con un halo de esperanza, pero me cuesta trabajo, en el sentido de decir, toda la mecánica tiene tanta inercia que para parar todo esto y entrar un poco en conciencia, tiene que ocurrir, es que mejor dicho, ¿qué tiene que ocurrir y de qué manera lo tenéis que decir? Esa es la pregunta. Yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Claro. La cuestión es que hay mucha gente en el mundo, millones de personas, que hemos dicho basta. Y que estamos dispuestas a todo para frenar esta inercia, ¿no? Y eso también es imparable, o sea, igual de imparable que una fuerza de la naturaleza, pues es la fuerza del empoderamiento de la gente, ¿no? Entonces, si buscáis un poco y veis que en otros países también se están dando movilizaciones muy intensas reclamando muchas demandas en favor de, de adaptarnos a la crisis climática, ¿no? y ecológica. En particular, por ejemplo, en el Reino Unido, que es donde están siendo como un punta de lanza, la plataforma Just Stop Oil, ¿no? Las de que si mucha gente lo conocerá por las chicas que le lanzaron sopa al Van Gogh. Sí. Pues bueno, es una acción polémica para llamar la atención, pero aparte de eso hacen muchísimas acciones que entran dentro de lo que te he comentado antes de resistencia civil, que es un fenómeno que digamos que se extiende también de manera exponencial, porque cuando la gente se arriesga y se empodera realmente llama hay un efecto de contagio, ¿no? De este empoderamiento, y hay mucha gente que se suma a eso. Entonces el proceso también de cambio revolucionario social también está empezando. También está empezando, y yo me siento parte de ese proceso, y también invito a otra gente a formar parte de ese proceso de una manera activa en la medida de lo que cada quien pueda, ¿no? Porque yo cuando empecé en esto, pues al principio solamente apoyaba de una manera muy leve, ¿no? Pero poco a poco me fui metiendo y las acciones a las que intervenía pues ya eran más fuertes. Pero o sea, evidentemente, es una red, no solamente es la gente que arriesga, que lo arriesga todo, sino que es una red que de apoyo que mantiene esa, que cada persona que se arriesga hay 10 personas o más que están de soporte, con otros roles de soporte en las acciones de desobediencia civil, y hay muchísima gente que apoya pues de manera logística, mucha gente que apoya de manera económica, pero que realmente sabe que este modelo de cambio social es útil, ¿no? Es realmente transformador, porque lo que ya te he dicho, porque vamos, vale, con la bandera esa de la no violencia, ¿no? Entonces, la no violencia hace una apela a la dignidad humana, ¿no? Entonces, cuando Mauricio, solamente me queda esta noche una pregunta que extenderte. Evidentemente no te voy a preguntar cuáles son, pero quiero yo entender que ya tenéis la estrategia de las próximas acciones antes de terminar el año planteadas. La pregunta me haces una pregunta sobre las nuevas, ¿no? Sí, claro. Vale. Pues evidentemente continuar con las campañas, ¿no? Fíjate, después de la campaña que hicimos nosotros, el grupo de gobierno científica, vino otro grupo que se llama Última Generación y digamos que escaló más la intensidad de las protestas, ¿no? Pues entonces estamos en ese camino, ¿no? De lo próximo pues serán otras campañas de protesta, que será cada vez más intensa, ¿no? Pues os deseo toda la suerte. Quiero decirte, Mauricio, que este canal se queda abierto, este programa se queda abierto como una auténtica ventana donde podéis acudir para denunciar y decir todas aquellas verdades como esta noche has venido a contarnos. No sabes cuánto periodísticamente te lo agradezco en el alma, de que en primera persona y como científico no hayas sabido colocar sobre cuál es el objeto de la seria amenaza que realmente el comienzo, y válgame el titular, el cielo, de una sexta extinción, y sin embargo, bueno, pues ver lo que está sucediendo y de la manera en la que lo estáis llevando con grito en desobediencia civil a la calle. Mauricio Mezquero, miembro de la plataforma Rebelión Científica, esta noche solamente me queda agradecerte de verdad profundamente este tiempo al que nos has dedicado. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por la invitación, y pues eso, vuelvo a animar a toda la gente a que todavía no se ha escuchado su voz y que esa voz tiene que ser escuchada, y en este conflicto tenemos mucho que aportar, porque no solamente se lo tenemos que dejar a los gobiernos, sino que tenemos que tomar partido, tenemos que tomar parte en este proceso, una parte más activa. Hay una activista y física que se llama Vandana Shiva, que dice que no desobedeces a una ley, sino que estás obedeciendo a una ley superior. Esta es una acción no violenta llevada a cabo por la comunidad científica y académica. Nos rebelamos contra la inacción de los gobiernos. Nos rebelamos. Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicar a la gente lo que está pasando.